dicen que existir y ya no puedo resistir. Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició, con mi guitarra y una lágrima que se secó. Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició, con mi guitarra y una lágrima. Ya no puedo resistir.